sucundum, sucundum, las olas y el viento, sucundum, sucundum. Compañeros, chiquendengue, chiquendengue, siempre fuimos compañeros, chiquendengue, chiquendengue, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar. Compañeros, chiquendengue, chiquendengue, siempre fuimos compañeros, chiquendengue, chiquendengue, de momentos tan felices que no me puedo olvidar. Y si alguna vez nos enojamos, luego nos amigamos y todo se olvidó. Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre cuando yo a ti te dije, como tú no hay otro igual. Compañero, chiquendengue, chiquendengue, siempre fuimos compañeros, chiquendengue, chiquendengue, de alegrías y tristezas, en la escuela y en el bar. Una vuelta más, por favor. Compañeros, chiquendengue, chiquendengue, siempre fuimos compañeros, chiquendengue, chiquendengue, de momentos tan felices que no puedo olvidar. Cosquillas, cosquillas me haces tú. Cosquillas me haces tú, secretente en el corazón. Cuando te veo yo siento como un cosquilleo que me hace bombón. Qué rara sensación, me asusta si quiero huir, porque el que hace cosquillas en el fondo busca hacer sufrir. Mi corazón se estremece cuando mis ojos te ven, siento que se enloquece cuando sonríes también. Cosquillas me haces tú, secretente en el corazón, secretente, secretente, secretente. Cuando te veo yo siento como un cosquilleo que me hace bombón. Cuando te veo yo siento como un cosquilleo que me hace bombón. Siento como un cosquilleo que me hace bombón. Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, brilla más que el sol. Baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde en la bruma, parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas. Ella es argentina, yeah. Como ella no hay. Thank you. Agradecemos a nuestros auspiciantes quienes nos acompañan en Me Asomo. Forrajería Uritorco en Hipólito Yrigoyen 122. El teléfono para hacer pedidos 03548 1556 79 42. Cafetería y heladería Oishi en la entrada de la galería Luz de Sol, enfrente a la Plaza San Martín. Librería Nahual en La Techada, El Templo. Pollería Locos por el Pollo, Pueyrredón al 500. Frutería y verdulería Los Gallegos, Bartolomé Jaimes 671 Ruta 38. Teléfono 3548 400694. Alfajores Achalay, en La Techada, mejores no hay. Megaferia Regional en Charbonnier. De lo nuevo y usado. Sábado 11 de mayo. De 10 a 18. En el predio del Zoom de Charbonnier. Ruta 38, kilómetro 93. Música en vivo. Florián Carabajal y Jarillal. Compartamos el encuentro y celebremos el trabajo digno. Para más información, contactate con Betty al 3548-554158 o a Yanni al 3548-635857. Megaferia Regional en Charbonnier. De lo nuevo y usado. Organizan Feria Mamás Trabajando y La Minga Multiespacio Charbonnier. Descubrí el complejo Ético El Zapato, donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo Ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @complejoeticoelzapato, y sé parte de esta experiencia única. Bueno, y estamos aquí con una visita que a mí me encanta siempre que venga, porque siempre hablamos de cosas que nos gustan, de esas cosas que vuelan y que son tan lindas y son tan diferentes, y como yo digo, son los únicos descendientes directos de los dinosaurios. Los dinosaurios que eran tan grandes, y los pajaritos pueden llegar a ser chiquititos, chiquititos y pesar gramos. Así que estamos acá con el señor Guevara. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bien, cierto, ¿no? Bastante tiempo. No, contame cómo andan los pájaros y cómo anda el cuidado de la fauna y en estos lugares en el Valle de Punilla. Bueno, aves. Acá estamos con el COA, Club de Observadores de Aves de Punilla Norte, trabajando siempre en pos de la conservación y de ver qué tipo de aves y qué cantidad de aves tenemos en nuestra zona en particular. En este momento estamos abocados a la organización del encuentro el sábado, este sábado 11 a 8:30 de la mañana nos vamos a encontrar en Plaza San Martín para realizar el relevamiento, el avistaje de aves, el Big Day, el gran día de avistaje de aves que a nivel mundial se realiza. Este próximo sábado, en Capilla del Monte. Acá en Capilla del Monte, 8:30 de la mañana, nos encontramos en la Plaza San Martín. Están todos invitados, ¿no? Están todos invitados. Muy bien. Y de ahí nos vamos a la Reserva Natural Forestal Uritorco, que, como todos saben, es una reserva provincial con la titularidad privada, pero reserva provincial, en fin. ¿Dónde queda? Reserva Forestal Uritorco, lo que es el Cerro Uritorco. ¿Sí? A la base de en lo que sería el Paseo de la Toma. Nosotros vamos a estar ingresando en un sendero que es tranquilo, que tiene una buena vegetación frondosa, donde vamos a hacer observación de aves. Vamos a ingresar por la entrada oeste que tiene de la reserva, que es desde el faldeo hacia la higuerita. Uh-huh. un lugar tranquilo donde en primera hora de la mañana empezamos a buscar algunas especies en particulares y esperemos poder observar en esta ocasión carpinteros, en particular el carpintero blanco o el carpintero negro. Hay unos que son chiquititos, ¿te acordás que habíamos encontrado, sí, Daniel? Sí. Estábamos caminando por la reserva, no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran chiquititos y blancos y negros, eran con pintitas. Con pintitas, el bataraz, que es el carpintero del cardo. Ajá. Unos pequeños carpinteritos muy inquietos. Muy chiquititos eran. Inquieto. Sí, es el carpintero del cardo. Es una buena hora en la mañana, sobre todo cuando sale el sol y salen los pájaros. En la mañana temprano, cuando empieza a moverse toda la... la fauna, la vida a tomar esta actividad. Es la hora en la que se puede llegar a avistar mejor el tema de aves, aparte ayuda el tema de la luz. Cuando tenemos ya sobre el mediodía, la luz solar es bastante más fuerte, entonces nos ayuda mucho con el tema de los colores en particular. Y sabemos que para identificar las aves tienen detalles muy pequeñitos que las diferencian unas a otras en las especies, y eso hace un poquito complicado identificarlas. O sea, hay que tener un buen equipo, larga vista, una buena cámara de foto. Hoy por hoy, con el sistema de fotografía que hay, por ahí muchas veces se identifica o se ve un ave, se le saca una foto y se identifica a través de la foto. Lo hace mucho más fácil porque lo tenés mucho más cerca y ves más detalles, ¿no? Estaba leyendo por ahí que había una invitación también en internet, que estaban invitando a que la gente fuera a hacer la recorrida el sábado, y decían algunas cosas que había que llevar, como qué, por ejemplo. Bien, para la recorrida en particular, ya que vamos a estar en zona agreste y tenemos el clima que está un poquito cambiante, vamos a trabajar o vamos a estar caminando hasta el mediodía aproximadamente. Por lo tanto, se aconseja llevar protector solar, a pesar de que está frío, el sol quema igual. Un sombrerito o gorra para el abrigo si hace frío. Ropa de abrigo, colores oscuros, preferentemente nada de color vivo, porque obviamente que vamos a observar, queremos pasar desapercibidos para impactar lo menos posible. Esas telas tipo camufladas, está bueno. Esas están buenas, uno se confunde con la vegetación. No es necesario tenerlo, obviamente, pero esta es una de las cosas que viene bien. Calzado cómodo, pantalón cómodo. Vamos a caminar en una zona agreste, así que hay que estar bien calzado. Agua para beber, ya que en el lugar no vamos a tener agua donde recoger. Si quieren llevarse el termito con el mate, algo para compartir con el mate, exacto. Eso sería básicamente y fundamentalmente prismático si tienen. Cámara de foto para poder registrar fotográficamente lo que veamos. Y un cuadernito, una lapicera para hacer un apuntador, tomar datos de lo que vemos. También vamos a charlar un poco de la flora, que es un poco el lugar donde habitan estos seres. Así que bueno, vamos a estar medio completitos. Claro, según la flora que hay, es el tipo de pájaros que hay, ¿no? Porque... Exacto. No solo la flora, sino también la altitud. Se maneja por altitud. Por ejemplo, en la reserva no tenemos un registro de la avifauna que hay en la reserva. Entonces, como guardaparque, hemos empezado un proyecto de relevamiento de las aves de la Reserva Natural Forestal. Lo vamos a hacer en colaboración con el COA, y esta es una de las... paso mi puntapié inicial, como para empezar. Y en el primer estrato, nuestra flora se divide por estratos altitudinales. Entonces vamos a ir viendo todo lo que es el bosque chaqueño, en primera instancia. Después iremos al Romerillal y después la zona del pastizal de altura. Ahora, uno como un observador, de un ciudadano normal que no sabe demasiado, yo, por ejemplo, me doy cuenta que hay años en que hay, por ejemplo, chispitas, y hay otros años que, por ejemplo, ahora no hay ni uno. ¿Esas son aves que van cambiando de lugar o son exterminados? ¿No? ¿O qué es lo que pasa? Mira, buen punto ese. Depende de la época del año, es las especies que vamos a ver. Son migratorias, están a mayor o menor altura, son de la misma región, pero van cambiando según la temperatura, ¿sí? Según la época del año. Trajiste al tema colación un tema muy importante, que es el tema de la pérdida de algunas especies en particular. Hoy estábamos hablando casualmente con un compañero, colega, que es guardaparque, a la vez es biólogo, Leonardo Barroscaro, que trabaja para Parques Nacionales, y estábamos hablando buscando unos datos para un muchacho de que es un COA de Buenos Aires, del cardenal amarillo. El cardenal amarillo existía en Córdoba, hacia el límite con Santiago del Estero, y lamentablemente en nuestra provincia ya no existe más. y hay datos muy puntuales que son fresquitos, los obtuvimos hoy. Que me das un segundo. Sí, sí, eso quiere, ¿qué quiere decir? Que hubieron cazadores que agarraron bien. Los... Ahí vamos. El tema de la caza furtiva por el tráfico de fauna es uno de los problemas más grandes, sumado a la pérdida de hábitat de estas especies, que son las la pérdida de del hábitat donde ellos viven. Sí. Y bueno, es tremendo. Entonces eso va haciendo que se pierdan especies en distintos lugares. Lo que quiero comentarte es algo que tuvimos hoy, un registro, no registro en sí, sino la data que me pasa Leonardo. Mira, y estos son provincias donde lo podíamos encontrar. Están en La Pampa, que el número es inexacto, no se ha podido hacer un registro. En San Luis... ¿Han emigrado entonces aquí? ¿Se han ido? No, no, eso es la zona donde estaban. Ajá. Donde habitaban, y es lo que está quedando. San Luis se calculan unos 250, 300 individuos en una provincia. Entre Ríos, alrededor de 300. Corrientes, todavía no se sabe cuántos puede haber, si han visto algunos. Chaco y Formosa, queda algo, muy poquito, no hay un número exacto. En Buenos Aires se calculan unos 100, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que más o menos tenemos, y la población más grande que se calcula son unos 1000 ejemplares y están en la zona de Brasil. Especies de las de América del Sur, uh-huh, y en la zona de Brasil, por el hecho de tener una mayor superficie de con vegetación aún, todavía se encuentran algunos, que para la superficie que son poquísimos 1000. ¿Y cómo andan las denuncias? ¿La gente se denuncia cuando ve pájaros en cautiverio? ¿Se animan? Porque me parece que acá la gente es muy tímida. No se anima. La gente es como que no se compromete a veces en hacer una denuncia, ya sea por fauna tenida ilegalmente, como en este caso aves, o porque la gente ve a gente que está cazando, no solo fauna, avifauna, sino que de otro tipo. Corzuela, pecarí, puma, tampoco se hacen las denuncias por desmontes ilegales. Hay que comprometerse un poco más. Hay gente que sí lo hace. Bueno, acá mismo en la reserva Villacielo se han alambrado y se siguen alambrando lugares donde está prohibido, y es como que nadie dice nada. Uno va caminando y ve que hay alambres en arriba. Si vos estás y te das una vuelta. Donde termina el barrio, justo en la calle, ¿cómo se llama la calle? ¿San Bernardo? No, ¿cómo se llama? Donde termina, antes de la tranquera de arriba, sí. 200 metros para acá, hay como un triangulito. En ese triangulito, una vez pasamos con Daniel y avisamos hace un año y medio que estaban desmontando. Pero estaban desmontando adentro, o sea que no se veía, tenías que ver así. Y ahora pasamos hace poco y ya está alambrado. Ese es un lugar donde no se puede construir, así que no sé por qué alambran algo que no van a poder construir. Bueno, ahí yo realmente no te voy a poder dar una respuesta concreta, ¿sí? Este es el reserva Villacielo, una reserva municipal, con injerencia del municipio. Ahí habría que dirigirse a ambiente, entiendo, a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ajá. De hecho, hay ordenanzas, se ha trabajado en el ordenamiento ambiental. Pero si yo te hago una denuncia a vos, vos no podés hacer nada o informar al gobierno de la provincia de Córdoba. Alguien tiene que saberlo. Eso va directamente al municipio. Ajá. Está dentro de lo que es la reserva municipal, Villacielo. ¿Sí? Sí. Por desmonte podés hacerlo a policía ambiental. Ajá, ¿sí? Pero por alambrado, por apropiarse de un lugar, porque no, eso ya está en la reserva. Bueno, vamos a hacerla, porque yo creo que mucha gente debe caminar y mucha gente no debe ni saber que ahí no se puede apropiarse del lugar. No sabemos qué es, pero claro, bueno. Tienes primero que ver qué es, de qué se trata, pero igual informar a las autoridades competentes. Ajá. Bueno, vamos a poner una canción, Daniel, para que los oyentes escuchen una canción, y después volvemos con el señor Julio Guevara. Y entonces vamos a poner Zoe Gotuso. Voy a poner la canción y voy a ponerme los anteojos porque cada vez veo menos. No hay nadie como tú, y volvemos. Solo solamente tú, solamente los dos. Vamos a mandarle unos saludos a Raúl y a Marta, que siempre estuvieron firmes acá. Me parece que hoy se iban a un spa, una cosa así, a unas termas. Así que bueno, un saludo nuestro de acá. Bueno, están reactivando entonces el COA. Estamos en esa situación ahora, de darle un poquito más de empuje. Siempre estuvo activo, faltaba por ahí agrandar un poco la familia, como quien dice. Tenemos que entregar el listado de las personas que van a estar a cargo del COA en sí, que es un listado que va a Aves Argentinas. Y el listado consta, no es una comisión directiva, pero tiene ciertos lugares organizativos, con un coordinador, una comunicadora o comunicador, que en este caso hay una persona nueva en comunicación, que estaba Marta, están las dos ahora, Marta y Laura. Haciendo el tema de comunicación, redes sociales, contacto con otros COA, contacto con AVE Argentina, lo que sería la inscripción o el registro de los avistajes que tenés en cada salida. Todo eso va a una planilla y pasa a AVE Argentina a EVIR, como para que quede registrado y vaya viendo un banco de datos de las especies que hay. Entonces estamos armando ese grupo. Hay otro grupo que es de organizadores, son tres. Los lugares que se ocupan son tres: coordinador, comunicador y organizadores. ¿Sí? Y bueno, hasta este momento somos las 10 personas que son las que van bueno, a ir. Bueno, vamos a explicarle a la gente que nos está escuchando de qué se trata, porque por ahí mucha gente que le encantan los pájaros no sabe cómo, a dónde dirigirse y juntarse con gente que comparte la misma experiencia, ¿no? El mismo hobby, no es un hobby, ¿cómo se diría? Y más que es una pasión. Una pasión, sí, ahí está, no me salía, la pasión. Entonces, aquellas personas que le gustan los pájaros, los avistamientos, que ve revistas y fotos, y podría hablar con otras personas que están en la misma, ¿cómo puede hacer la gente para acercarse al COA? Mira, en este momento hemos activado un Facebook, que es COA Taja Camino Punilla Norte, y un Instagram. También lo van a encontrar como COA Taja Camino. ¿Sí? Ahí pueden localizarnos y... bueno, exponer sus dudas, preguntas, lo que quieran. Nosotros vamos a ir publicando prácticamente todas las semanas algo con respecto al mundo, fabuloso mundo de las aves, para que la gente se vaya informando y vaya tomando conocimiento y sepa lo que es. Así que bueno, por ahí nos pueden encontrar. Bueno, así que, pero lo más importante de estos momentos es el próximo sábado, 8:30 de la mañana, bien tempranito, cuando está saliendo el sol. Se reúnen todos en la Plaza San Martín y cada uno va en su vehículo, ¿o hay algunos vehículos especiales? No, cada uno va en su vehículo. Sí, tengan en cuenta que esto es una actividad que no tiene costo. Ajá. Sí, y nosotros desde el COA tampoco es una organización sin fines de lucro, por lo tanto no se cobra nada. Y está bueno para compartir y conocer gente, ¿no? Conocer gente y aparte conocer de las aves, ¿no? En particular. Y poder hablar de las aves. Y poder hablar. Se hacen reuniones muy interesantes después de la caminata, de la observación, charlas previas a la observación y durante el tema de la actividad, hay una interacción importante con las personas. Bueno, eso me encanta, pero vamos a repetir también, que ya lo hemos hablado en otros momentos, que los humanos tenemos la posibilidad de defendernos y los animales no lo tienen. Entonces, cuando nosotros vemos animales de todo tipo, pueden ser cualquiera, ahora estamos hablando de los pájaros, gente que tiene pajaritos en jaulas, que atrapan, que cazan, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona, como diría el presidente nuestro, de bien? Mira, todo este tema de la fauna está manejado por la ley 22.428, que es la ley de fauna, ¿no? 22.428. ¿Sí? Sí. Entonces, está prohibida la tenencia de fauna silvestre en cautiverio. Cualquier tipo de fauna silvestre en cautiverio, como también la caza, cualquier tipo de fauna silvestre nativa, ¿bien? Es obligación de cada ciudadano denunciar a quienes actúan de mala fe y tienen este tipo de fauna en cautiverio o la depredan por el simple hecho de cazar, que pasa un zorro y lo mataron, o hay, bueno, caza por deporte, supuesto deporte, el tema de pecarí, el tema de la corzuela, son especies que están muy, muy vapuleadas por, tanto por la caza como por la pérdida del hábitat. Entonces, bueno, hay que ir viendo eso, ese tema en particular. Se hace una denuncia. Pero que es va, la denuncia puede ser en policía, la policía, acá policía local, ¿sí? Y posterior en policía ambiental, ¿bien? Antes era anónimo. Ahora tenés que dar algunos datos que no salen a la luz, pero sí tenés que dar algunos datos porque si no se han hecho denuncias que no condicen. Exacto, entonces tenés un problemita. Pero bueno, la denuncia es responsabilidad de cada uno, no solo con el tema de la fauna, con todo lo que se hace mal. Claro, porque a mí me ha pasado, nosotros éramos, cada uno en un periodo, éramos presidentes del barrio Villacielo, sí, que justo está la reserva. Entonces cada vez que había algún problema nos llamaba gente. Por ejemplo, vimos un caballo atado, o sea, hay tres caballos que andan sueltos, o fulanito de tal tiene pájaros en 40 tramperas, o lo que fuera. La gente no se anima a hacer... Entonces me llamaban a mí para que yo hiciera la denuncia. Con el tema de los animales de patio, transpatio como le llaman, animales de corral, caballo, vaca, gallina, chancho, ese burro, etcétera. La ley Sarmiento, incluso los perros, eso va a una denuncia directamente en lo que sería el municipio. Tendría que activar más cuando están dentro de la zona de el periurbano. Sí. Bien. Cuando es el tema de fauna silvestre, la denuncia va policía ambiental. Policía ambiental. Exacto. Entonces son los dos lugares. Policía ambiental que vos te recuerdes para que la gente pueda llamar. Pueden entrar a la página de internet de policía ambiental y ahí los guían directamente al donde tiene que hacer la denuncia. Ahí se hace la denuncia. Exacto. No hay un teléfono particular. Un 0800, pero es preferible. Si vos tenés ciudadano digital, policía ambiental, y ahí vas directo a hacer la denuncia. Exacto. Bueno, Julio, ¿algo más que quieras decir para los oyentes que están escuchando? Que se agreguen al COA, que es muy interesante, se conoce gente nueva y se comparte la pasión, como vos dijiste. Y también Aves Argentinas, que con Daniel éramos socios en un momento en Buenos Aires. Es increíble la sede, que la cantidad de libros que tienen y de videos, a uno que le encantan los animales, los pájaros sobre todo, se pueden acercar. Ellos creo que mandaban un folleto, no sé si por mes, no sé cómo será. Podés ahora. Podés hacerte socio entrando a la página de Aves Argentinas, sí. Y una vez que sos socio, podés suscribirte para recibir la revista mensual de Aves, sí. Por ejemplo, ¿no? Para estar dentro de lo que es el listado o de la organización del COA, tenés que ser socio de Aves Argentina. No así para estar dentro de lo que es el COA, el grupo nuestro. Pueden no ser socio de Aves Argentina, pero sí formar parte. Ajá. ¿Y hay alguna sede del COA Ataja Caminos? Por el momento no. Sería bueno hacer una, estaría bueno tener chiquitito. Una sede chiquitita. Por el momento tenemos la base en lo de Marta y Raúl, con el cartel ahí sobre la ruta 38. A conocer la casa. Ahí en la ruta 38, a la altura de Santa Isabel, Santa Inés. Y bueno, no tenemos por el momento. Sí hay actividades que queremos desarrollar y que estamos un poco organizando en este momento. Una es la que ya te comenté, el tema del proyecto de relevamiento de aves de la Reserva Uritorco de la mano del COA. Y por otro lado, ver de hacer un proyectito, que en realidad ya está pensado y lo estamos viendo cómo tirarlo al ruedo para que participen a escuelas, centros vecinales, la gente en particular, para elegir el ave insignia de Capilla del Monte. De Argentina es el hornero. El hornero. De Córdoba es la tacuarita azul. Ah, mira. Sí, salió el año pasado, creo que fue, el anteaño. Mira qué bueno. Fue una elección. Capilla del Monte, ¿cuál elegirías vos? Habría que ver, tendríamos que ver que... ¿Cuál sería el pájaro más más común o más significativo de acá, que uno lo ve todo el tiempo? El más común y significativo de Capilla, las palomas. En casa está lleno. Sí, el zorzal. El zorzal negro. Criollo chihuanco, exacto. Sí, negro. Qué lindo sí. Que es. En sí. Buenos Aires no se ve, es se ve en unos ve, colorados. Y es el mal llamado mirlo. El colorado que decís vos, el zorzal colorado, sí. El rufo, que también lo vemos acá en la zona, que lo llaman mandioca. Ah, sí, mandioca. Exacto. Pero el negro que vos decís está repleto. Ese es uno de los más abundantes. Ajá. ¿Puedo hacer una consulta? Podés hacer todas las que quieras, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntarte por el tema de, suponete, yo quiero ir al COAT a ver los pájaros, pero quiero asociarme a aves argentinas. ¿Puede ser a través del COAT? Porque decías que tenías que estar en una lista para ingresar. No. Puedes entrar a la página de Aves Argentina y te asocias ahí directamente. Nosotros no somos intermediarios con Aves Argentinas, sí trabajamos en conjunto en el tema de observación, organización de salidas y demás. Gracias. Bueno, Julio, muchísimas gracias que te hayas acercado acá. No, por favor, un placer. Es un placer hablar con vos porque la gente no sabe muchas cosas. Esto es de la denuncia, los pajaritos sufren constantemente y hay gente que yo no sé cómo llamarla, si son ignorantes o no se dan cuenta o creen que es normal, ¿viste? El mundo está cambiando y también, ya que estamos hablando tanto de libertad, bueno, la libertad que tienen los seres de todo tipo de vivir en libertad. Obviamente. El pájaro tiene alas para volar. Mira, hay algo que hoy ha cambiado tanto, el clima del mundo y de la manera en que nosotros seres humanos estamos interactuando con la naturaleza, metiéndonos cada vez más adentro, que tener una ave en una jaula es ridículo porque los tenés todos los días en el patio de tu casa, encerrado, en el árbol de la vereda, encerrado, en la plaza. Entonces están las aves están ahí cantando cuando menos lo esperás y no las tenés que tener encerradas. Seguro. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, es una cuestión de acomodarnos también a que todos merecen la libertad, incluidas las aves y las demás Yo especies. Yo comparo también eso cuando los perros están atados por un hilo de 3 metros. Qué criminal, qué cosa horrible. Bueno, Julio, muchísimas gracias por haber venido y asomarte esta noche con nosotros. Gracias. Abrigate, hace frío y en cualquier momento te llamamos. Está lindo. Bueno, cuando guste. Y cuando ojalá guste. Podamos ir a alguna salida. Justo el sábado tenemos la inauguración, la reinauguración de Antarcarán, así que ya bien estábamos comprometidos. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto, che. Un beso grande a Marta y otro a Raúl, que seguramente nos están escuchando. Y también los esperamos por acá, que son muy divertidos los chicos. Gracias. Vamos con 2 canciones, Daniel, y después les presentamos. No espero que me recuerdes, soy solo uno de los muchos que se van. Un viajero agradecido del cobijo, del abrigo que le diste aquella vez. Casi sin pedirme nada, me mostraste tu mirada de un mundo diferente. Es tu paso tan sereno, es tu paz y la simpleza con que enseñas a quererte. Voy cerrando los ojos, anhelando verte otra vez. Voy cerrando los ojos y me parece verte otra vez. Colores de la vida y lo mismo.

La galera del mago era muy antigua, de la época en que no existían las galeras. Por eso, aunque muchos la soñaran, solo los magos podían tenerlas. El mago también era antiguo, incluso mucho más que las galeras. Existía desde tiempos inmemoriales, pero nunca tanto como los conejos. Los conejos eran mágicos personajes que vivían desde siempre en los cuentos. Como en los cuentos los magos no existían, los conejos tuvieron que inventarlos. Se dice que inventaron a los magos para que hagan existir a las galeras. Y cuenta la leyenda que lo hicieron porque allí guardan la magia de sus sueños. El muerto viajaba en silencio y miraba al infinito sin temores. La luna iluminaba el camino mientras la sombra lo acompañaba. El silencio que viajaba con el muerto despertaba de a ratos espantado, y los miedos que no estaban invitados a la luna con recuerdos engañaban. La mirada confundía al sendero, inventando sombras reflejadas, y el muerto que viajaba en silencio revivía de ratos madrugadas. Culturizando nuestros derechos, la columna de Alfredo Bracaccini, porque la cultura es un espacio de resistencia. Los lunes, martes y miércoles de 14 a 16 horas en Con Voz de Radio, el programa de Jorge Celsa. Culturizando nuestros derechos, la resistencia cultural. Por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por los miles exiliados, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Llegó. Ahí estaba, al abrir mi puerta, terminando la espera y la incertidumbre de su llegada. Quise ocultar mi sonrisa, no pude. Se encontró con la suya, serena y callada. Enseguida un brindis. Se sumó cómplice a nuestra presencia, rompiendo distancias. Una conexión rara. El alcohol se respiraba, el frío no se sentía. Él hablaba mucho, yo casi nada. En un momento, mis ojos se posaron

la otra noche con Daniel salimos, cosa que no hacemos muy seguido, porque nos habían recomendado una obra de teatro. Y la verdad que nos encantó la obra y la estamos sugiriendo a todo el mundo, porque realmente nos encantó la puesta, el lugar donde se hace, las actuaciones. Todo está perfecto, hay trucos, hay de todo, y la historia es muy divertida. Cada escena es como un cuadro diferente en distintos lugares de la casa. Y está, yo me fijaba en todos los detalles, realmente está bárbaro todo. Muy buena actuación de todos, la verdad, súper recomendada. Se desarrolla una historia, que es la historia del doctor Finkelsteiner, un médico austríaco que vivió ahí en la década del 40. ¿Existió el doctor Finkelsteiner? Sí. Ajá. La compañía Fantasma Argentina presenta La sorprendente casa del doctor Finkelsteiner. Máximo 15 espectadores por función sesión. Reserva anticipada al 11 41 58 38 22. 11 41 58 38 22. Pueyrredón 930. En la casona. Mirador Casa Teatro. Barrio Balumba, Capilla del Monte. Bueno, y estamos asomándonos esta noche ahora con Sergio, Luis y Jorge, que han venido, no sé si vino la cabeza primero, el cuerpo después, no sé cómo vinieron, pero bueno, les damos las buenas noches a ellos, que están haciendo La sorprendente casa del doctor Finkelsteiner ya hace 2 años, con un éxito terrible, ¿no es cierto? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, muy, muy contento. Buenas noches. Bueno, bueno, gracias. Son como los divos, ¿viste? Que cantan y que tienen voces diferentes. Bueno, ¿y cómo es eso? Que 2 años con un éxito increíble. Bueno, hace 2 años nos mudamos a una de las casonas de Balumba, la que está en Pueyrredón y Figueroa Alcorta, sí, con mi pareja, y empezamos a escuchar lo que decían las paredes de la casa. Nos juntamos, vinimos con Jorge Rodríguez, actor de allá de Buenos Aires, con el cual compartimos la compañía Fantasma Argentina, 30 años allá. Y acá nos encontramos con Pablito Cardón, un gran actor, que nos decía, hagamos teatro, hagamos teatro, hagamos teatro, y yo ya venía medio para jubilarme. Y, también. Y él también. Y empezamos a ver las posibilidades que tenía esa casa y surgió esta historia. Mm. Que es una mezcla de fantasía con historias familiares. Ajá. Y un poco de ciencia no ficción. Llega a ser de terror, bueno, más o menos, pero bueno, ustedes tienen unas caras especiales, están bien caracterizados. Sí, sí. No llega a ser de terror porque no quisimos que sea de terror. A mí me gustaban mucho las películas de Vincent Price, las películas de ciencia ficción de los años 50 y 60, y más o menos surgió un homenaje a ese estilo, ¿no? ¿Quién es que escribió la obra? La obra la escribí yo. Ajá. Con trabajos de los actores también, digamos, de recreación de las escenas, de algunas escenas en donde ellos incorporaron sus fantasías. Uh-huh. Y acá están los actores que yo los conozco a todos, por ahí algunos no me conocen, pero yo he ido creo que 4 veces, así que he estado, sí, sí. Lo que pasa es que como soy más alto me pongo siempre atrás para no tapar a los de adelante. Se te ve. Claro. Bueno, y ¿y cómo han recibido las críticas de los espectadores? Porque después hacen como una devolución, ustedes siempre se reúnen, salen a saludar. Mira, nos pasa una cosa muy particular desde casi desde el principio, que la gente queda en un estado bárbaro, queda muy contenta, se quedan en el jardín, se quedan charlando con nosotros, y los notamos siempre que salen de buen humor. Si bien han transitado por momentos de distintos momentos, algo de temor, algo de un poco de todo, emoción, pero salen con un buen ánimo. Los ves con un muy buen ánimo y se quedan por ahí en el jardín y es grato, es muy grato. Y como que quiero más, ¿no? Sí, sí, pasa bastante. Y que también fue una manera de llegar más profundamente a Capilla, o sea, la gente como que empezó a conocernos y aceptarnos y abrazarnos y a recibirnos acá muy gratamente. Sí, yo los he visto en varias en varios chats de aquí en Capilla. Eso quiere decir que se han pasado la publicidad de boca en boca, que es lo mejor. Sí, porque que lo recomiende la gente de acá. Digamos, uno puede hacer una obra para el turismo, para entretener, pero la gente de acá la recibió muy bien y se pasan la data como para que no te lo pierdas. Y eso también es lo que nos dio la posibilidad de hacer más de casi 70 funciones. Hicimos. Buenísimo, ¿no? ¿Y vos estás desde el principio también? No, mi caso es diferente, porque yo hace 33 años que estoy aquí. Fui profesor de teatro durante 15 años en el Colegio Madre Cabrini. Era actor en Buenos Aires y hacía muchos años que no actuaba. Volví al teatro con una comedia, Tsunami, con Sergio Luciani, y bueno, ellos me invitan muy amablemente a incorporarme a esta obra que realmente, por la experiencia que tengo aquí en la comunidad, disrumpe. Por eso, digamos, los testimonios de las personas que la ven, porque no es común una producción de este tipo, un estilo de teatro de este tipo, porque fíjate que hay dos de los personajes que interactúan con el público y eso es un desafío importante, ¿verdad? Porque para mantener la estructura dramática, el nivel de intriga, los climas, las atmósferas, y al mismo tiempo interactuar, es un desafío. Por eso, además de bueno, las sorpresas que van apareciendo, que la gente a la cual estamos invitando realmente se va a sorprender, por eso el título de la obra, y los testimonios son unánimes. Bueno, Daniel, vamos a contratarlo a Luis como... Como locutor, mira la voz que tiene. Vámonos a casa y lo dejamos a Luis, ¿no? Tiene voz. Luis increíble. María es nuestro anfitrión, nuestro guía, ¿no? Sí, él sí, recibe claro. a la gente sí, sí. y le va relatando las, claro, digamos, qué voz. Bueno, las presentaciones de lo que van a ver. Claro, que también a veces comentamos esto. En un principio era el guía y luego se transformó en el personaje que vive solo en esa casa y quiere compartir con la gente todo lo que va aconteciendo, y no siempre sucede todo. Y bueno, así, de eso se trata. A mí, como la he visto varias veces, pero siempre encontré algo diferente, en el sentido que al principio, bueno, quería ir, hay trucos de magia, bla, bla, bla, bla, y entonces estaba enfocada en una cosa. Después me enfoqué en la historia. Y después en ver todos los la escenografía. Siempre descubría algo nuevo. O sea que hay que verla varias veces. Tiene muchos detalles y varias capas de significados también. Me gusta trabajar un poquito con eso, ¿no? Como que siempre sea un entretenimiento, pero que debajo pueda leerse otra historia y que con los objetos también se cuenten historias. Y la magia siempre para nosotros es un elemento importante como metáfora, ¿no? O sea, en este caso, bueno, la cabeza queda separada del cuerpo por disociación física. Pero bueno, hay muchos casos en esta ciudad que podrían que estar podría ir la cerebros por un lado y la vereda de enfrente seguro. Caminando el cuerpo. Sí, sí, sí. Perdemos muy fácilmente la cabeza. ¿Ustedes son actores desde siempre? ¿Siempre han actuado o han empezado de grande o cómo es? A ver, cada uno. A ver, empecemos acá por la cabeza. Sí, yo en realidad empecé a los 30, ahí nomás. Había estudiado algo de teatro y antes, pero más formalmente empecé a estudiar teatro a los 30 con, Carlos Gandolfo, con Lorenzo Quinteros, con Lito Cruz, y actuando casi con la compañía desde los años 90. Uh-huh, 92. Así que hace bastante tiempo, y ahora habíamos dejado un poco por distintas cuestiones de cada uno, y acá volvimos a actuar nuevamente. ¿Y vos, Luis? Bueno, yo me inicié mucho más joven, a los 18 años en Rosario, en un teatro independiente. Ahí trabajé 3 años. En esa época, bueno, fines del 78, nos fuimos, primero me fui yo, después, bueno, trabajaba con Darío Grandinetti juntos y nos fuimos para Buenos Aires. Después trabajé 11 años en Buenos Aires, en el Teatro San Martín, el Teatro Alvear, Canal 13, ATC, lo que era en ese momento, bueno, diferentes producciones durante 11 años hasta que, bueno, decidí un cambio de vida. Me vine para Capilla del Monte con otro matrimonio, mi ex mujer, los chicos, a un cambio de vida. Y cuando el teatro se incorpora a la educación en el año 1996, comienzo como profesor de teatro en el colegio que recién mencioné, y bueno, luego fui el director de allí, luego estudié filosofía, luego estudié una licenciatura en gestión educativa, ya me dediqué específicamente a la educación. Por eso decía que, bueno, ellos me han llamado para este personaje luego de muchos años de no actuar, de dar clases. Claro, de alguna manera uno con los chicos cuando da clases también vas como interpretando, ¿no? Fui autor de alguna obra de teatro también, en fin, he recorrido... Pero se nota por el background que tienen, que son actores de alma, ¿no? Que se nota porque... Por ahí uno ve la obra, pero después uno piensa, qué buenos actores, porque la obra sale tan bien. Se me ocurre que vos debés ser el director, porque tiene que haber un director. ¿Quién es el director? Yo. Ah. Bueno, mi participación en la obra empezó siendo la dramaturgia y la dirección. Pero bueno, después me incorporé como actor porque Pablo Cardón, que era el original Dr. Piekensteiner, falleció y yo lo reemplacé. Yo en mi caso empecé muy chico, a los 15 años, estudiando música y después en la Escuela Universitaria de Música de Rosario, y ahí me di cuenta que tenía que ser actor. En donde yo quería crear un... No cualquiera puede ser actor, ¿no? Porque no. Tenés que tener una cara especial, tenés que tener una sensibilidad especial. Actuar es una gama muy amplia, ¿no? Digo, uno puede encontrar lo suyo en distintos estilos, en distintos colores que pueda crear. Pero yo tenía la idea de que tenía que hacer un espectáculo musical, pero no un recital, sino algo... visual, algo que en esa época no existía, te hablo de los años 70, ¿no? Los músicos iban, tocaban, guardaban sus cositas y, digamos, no había show. Estaba bien definido, ¿no? Yo quería ser Peter Gabriel, esa es la verdad. Sí. Entonces, estuvo cerca. Entonces empecé a estudiar teatro en Rosario, después me fui a Buenos Aires y allí me quedé 37 años. Fui a estudiar con Raúl Serrano, un maestro que murió hace muy poquito, un gran maestro. Y bueno, después... dejé de actuar, me cansé de actuar, pensé que no era lo mío. En el año 97 dejé de actuar, me dediqué a dirigir y ahí antes había empezado a dirigir y dejé de actuar en el año 97. Y bueno, dirigí obras comerciales, qué sé yo, bueno, a el Puma Goiti, a Mauricio Dayú, a Katia Aleman, personajes así muy, muy, muy interesantes, conocido, y muy sí. fuertes. Pero a la vez, con la Compañía Fantasma, desde el año 92, teníamos nuestro refugio de investigación, de trabajo sobre el gesto, sobre la palabra, sobre el significado de los objetos, sobre la magia. Y esto fue desarrollándose muy, muy continuamente hasta ahora. Sí, se nota que hay muchísimo oficio. Igual, cuando vienen acá, la expresión de las caras de ustedes son muy teatrales. O sea, ¿puedes decir que son máscaras? Con máscaras, son muy escenográficas, no sé cómo decir. No, pero en serio, lo quiero decir para que los que nos estén escuchando, cuando vayan a ver la obra. No se asusten y que sepan que son unos super actores. Por eso la obra está tan aceitada, está tan buena. Hay una cosa que recién dijo Sergio, que empezó estudiando música, y después se dio cuenta que quería ser actor, director, pero todas las obras que él dirigió y creó, la música fue protagonista. Siempre la música es muy protagonista, al servicio de la obra, ¿no? Seguro. De las obras. Y se nota. Y la plástica y la música estuvieron siempre presentes en todas las obras de él. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para que la oyencia, como decimos nosotros, escuche una canción que se llama... no puedo con todo, con mis ojos, con mi cuerpo. Se va desintegrando poco a poco. Ainda la luna. No, perdón, cualquier cosa. La Ainda nunca quise. Y después volvemos. Ainda la luna me gustó. Ainda. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin saberlo nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también, pero no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica, comunicados a través de internet. Para odiar hay que creer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad, porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón y no quisiera cambiarte. No quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Para dejar hay que beber, para morir primero hay que nacer. Siento ganas nuevamente de tirarme a tus pies y llevarte a mi morada otra vez. Si lo sembras, lo recoges. Y si esperas, vas a entender. Cuando las cosas salen como no las espero, la vida me hace más guerrero. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y nos seguimos asomando en esta noche de frío. ¿Ustedes vienen de afuera? ¿Hace frío o no? Hace frío, sí. Son los primeros fríos y se sienten más. Bueno, como todo lo que nace muere, por lo menos en este plano que conocemos. No. Menos nosotros. No. Los otros. El otro día vino un poeta. Quería aclarar algo, ¿no? Porque se sumó mientras estábamos escuchando la canción, sí. Un audio, un cortito, y era en realidad como la experiencia que habían tenido algunas personas que fueron a ver el show. Mirá. La obra de teatro. Ah. Y que lo dejaron. Lo tenía en crudo yo porque lo quería armar con música de fondo, pero buscando el audio que vos querías, sí. Encontré eso. Si quieren escucharlo, después o ahora. Bueno, lo escuchamos ahora y después seguimos. Dale, a ver qué dicen. Buena idea. A ver. Bueno, vamos con el. Vamos a ver qué sorpresa. Me encantó. Me pareció una propuesta original, creativa, y me divertí muchísimo. Se la recomiendo. Una propuesta diferente. Tuve la posibilidad y el honor de haber visto semejante obra de arte. La verdad que me impactó, me impresionó. Es muy buena puesta en escena. La obra me encantó. Me encantó, divertida y graciosa. Hay muchos detalles, muchos que se me habrán escapado, pero la verdad que es sorprendente cuando algo se hace con el corazón, cuando se hace con amor. Genial, así que súper recomendada y muy divertida. Mirá qué sorpresa. Muchas gracias. Sorpresa hermosa, la verdad. Lindo regalo. Sorprendente, sí. Me asomo, ese sería. Bueno, y volvamos para atrás. Y como estuvo un poeta el otro día, que viene Claudio Gles Baeza, y estaba hablando, no sé si lo conocen a Claudio, va a cafés literarios, lee mucho. Uh-huh. Estábamos hablando y en un momento dado hablaba y decía que, bueno, con una persona tan importante como Cervantes y el escritor menos importante, vamos a pasar todos a la historia y va a ser una especie de olvido, porque en 200 años nadie se va a acordar ni de Cervantes ni del que escribió cualquier cosita. Y vamos a pasar todos. Y me dejó con una amargura, porque viste, uno no piensa en esas cosas. Yo sí. Bueno. Imagínate, hago teatro, que lo pienso todos los días. Sí. Esto que hago se termina cuando lo termino de hacer, bueno, y no existe más. Todo nace y muere, ¿no? Como la vida misma. Así que la obra por ahora va a un impas, o estamos en una etapa. ¿Cómo es eso? Bueno, por ahora se termina. Se termina. Hacemos las tres últimas funciones mañana. A las 21 horas, mañana viernes. Mañana a las 21 viernes. Horas, y el domingo a las 19:30 horas. Sí. Si esa función la llenamos, hacemos una más a las 21 horas. Bueno, y le decimos a todos los oyentes que estén escuchando el programa acá y se escucha también después en San Esteban, en Buenos Aires y en Madrid. Ahora nos extendemos. ¿Llegarán? No sé, pero si no llegan ahora pueden llegar en el verano. Claro. Y ustedes van a volver seguro. Seguro. Si mencionan cuando hacen la reserva, ¿a qué número tienen que hacer la reserva? Al 114-158-3822. Bueno, vamos a repetir despacito para que tomen nota. 114-158-3822. Bueno, y perdón, sí. Si no, pueden buscar en Facebook o en Instagram Mirador Casa Teatro, y allí está el videíto nuestro con un link al WhatsApp, que es el mismo teléfono. Claro, bueno. Mirador Casa Teatro. Mirador Casa Teatro, y la obra se llama La Sorprendente Casa del Dr. Piekensteiner. Y estamos aquí algunos de los que participamos, pero además hay dos actrices, y que son Julieta Lipsky y Anita Shiwi. Aquí tenemos a Jorge Rodríguez, el doctor Potasio. A Luis María Fernández, que es nuestro anfitrión y el sería loco de la casa. Sería como un mayordomo que te da la bienvenida. Claro. Y bueno, yo que interpreto al doctor Piekensteiner. Sergio D'Angelo. Bueno, la verdad que buenísimo. Y si llaman a ese teléfono o hacen la reserva y dicen que llaman de parte de Me Asomo, les van a cobrar más, así que no, les van a hacer un pequeño descuento. Ojalá sí. Vayan y que llenen la sala, que es, en realidad no es una sala, son varias salas. Cada cuarto tiene un escenario diferente, es un, ¿no? Sí. A ver, expliquen. Claro, por eso hace un ratito comentaba que disrumpe esta obra también en los espacios, no solo en la estructura dramática, en el estilo, sino también en los espacios. Mucha gente conoce la casona de Pérez, pasando la estación de Balumba, la estación YPF de Balumba, y ha pasado infinidad de veces por allí. Y más de uno ha comentado, yo la verdad que quería entrar a esta casa, porque me daba como intriga, ¿no? Semejante casona histórica de Capilla del Monte. Es decir, ¿A qué quiero llegar? Que también es una oportunidad para recorrer todos los espacios de la casa. Llegamos hasta el mirador. Es decir, que realmente sorprende. Sorprende. Y vos que vivís en la casa, ¿has escuchado algún ruidito raro? Siempre. ¿Algunas sí, cositas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Más bueno, de una vez. Y en más la obra vez. También. Sí, en la obra también, pero bueno, en la obra son como la recreación de lo que sucede allí en realidad. Una vez se me abrió la puerta, pero con una violencia inusitada, una a violencia las 3 arriba. De la mañana, la puerta del dormitorio. Ah, mirá. Con todo, previo unos golpecitos así como de dedos del otro lado de la puerta. Ajá. Y ¡pum! La puerta abierta. Yo salté de la cama, había unos amigos durmiendo en otra habitación, dije, me están haciendo alguna joda, algo. Estaban todos roncando. No había nadie. Le conté al dueño de la casa y dice, mi mamá. La mamá era... Mi mamá hacía ese ruido con las uñas sobre la mesa y sobre la puerta cuando te quería decir algo que lo tenía guardado. Y se ve que entró y no lo encontró al hijo y se fue. Se lo agarró conmigo. ¿Y qué tendría guardado, no? Sí, ¿no? Bueno, entonces las funciones son mañana, viernes a las 21:30. A las 21. A las 21. Sí. Y bueno, el domingo 19:30. Y 21 horas, pero 19:30 sería la primera función. Bueno, así que tenemos... Esas son las últimas, ¿eh? Si no la vieron hasta ahora... Y ahí se termina. Ya está, porque nosotros nos vamos de la casa, entonces ya no vamos a estar en esa casa. Bueno, es una buena... Bueno, para mí es un programa ideal, porque aparte pueden ir con toda la familia. Sí. Los chicos les encanta también. Sí, para todos. Y a los grandes les encanta. Es raro que... Yo realmente no podía creer cuando la vi. Dije, qué bueno que es esto. Sí, tenemos un espectador... Pedro, ¿qué edad tiene Pedro? 5 años. Pedro tiene 5 años y ya vino 4 veces. Cuatro veces. Ah, bueno, como Diego. Y, sí, como vos. Que también tiene 4 años. Claro, sí. Y vino, sí, por distintas cuestiones, pero vino 4 veces. Trajo a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos, a toda la familia. ¿Y no se les ocurrió ir a los colegios? Porque también es una forma de conocer la casa, hacer... para los colegios. No hemos tenido tiempo tampoco de hacer esa movida, porque pensá que nosotros vivimos ahí y cada función es dar vuelta a la casa para que funcione como teatro. Uh-huh. Tenemos, sí, en 4 funciones. En esos cuartos, sí. ¿Se arma un dormitorio después? Sí, claro. Ah, mira. Sí, sí, sí, el living es el living. Y bueno, el laboratorio no, es el laboratorio está ahí. Ese queda, ese bueno, queda. Porque hay que armarlo. Es pero, mío. Claro, no, eso está montado ahí todo el tiempo. Pero después los otros espacios son espacios de la casa. Entonces, pero sí estamos con 4 funciones ahora antes de terminar durante la semana para 2 escuelas. Y como escritores de obras, ¿tienen algo en mente, algo en el futuro, alguna de ustedes? Yo por ahora no. ¿Vos por ahora no? Por ahora no. Por ahora acá tengo dicen que más o menos. Una mudanza, ¿no? De por medio. Una mudanza. Y acá el vecino nuestro. No, no, tampoco por ahora no. Veremos. No. ¿Qué pasa? Bueno, yo sé de la historia. A ver. Perdón. Se escucha. Sí, ¿no? Se escucha, sí. Sí. Yo sé de la historia del castillo del cómics, que el dueño original, el que la construyó, bueno, murió de un problema respiratorio. Y tenemos un amigo que nos contó que él estuvo haciendo unas refacciones y sentía una presencia que caminaba por las habitaciones tosiendo. Y como él no tiene miedo, qué sé yo qué, entonces dice que en un momento estaba en la escalera él haciendo eso y pasó otra vez esta cosa así y había como un vientito que se sentía. Y entonces se dio vuelta y lo reputió y lo sacó corriendo, qué sé yo. Entonces, bueno, pero no, vos tenés que... Le digo, si podés escuchar eso, ¿no? Abrirte a qué te puede comunicar, qué te quiere decir, claro, esa presencia. O que lo deje, bueno. O que lo deje estar ahí, tranquilo. Claro, así que bueno, está esa historia y el castillo del cómic tiene, o sea, un altillo, tiene una escalera, tiene un sótano que lo han ido adaptando, sí. Porque ahí hay una muestra de miles de muñequitos, pero tiene, la he visto, sí, sí, sí. Así que también super sería un lugar donde se puede hacer una historia también y construir una historia parecida. Para mí, de ahí abajo salen vampiros, ustedes tienen las caras especiales, el conde Drácula, el primo, el abuelo, no sé, todos, buenísimo, no, realmente. Buenísimo. Bueno, muchísima Mert, se dice para el viernes, para mañana. Bueno, muchas gracias. Sí. Y vamos a intentar el domingo de ir a verlos y vamos a mandar ese video que me mandaste a todo WhatsApp. Yo soy muy obsesivo porque yo estuve en un sindicato con Alicia Castro hace mucho tiempo, y a mí me encantaba, y Alicia decía, bueno, ahora hay que mandar esto a tantos tripulantes, porque yo volaba, entonces en uno de los sindicatos aeronáuticos, y yo me ponía, en ese momento no había WhatsApp, había con teléfono, tenés que llamar a estas 200 personas, oh. Y yo agarraba y llamaba, y hasta que no conseguía que, para dar una buena noticia, no para decir, te ibas a bajar en el suelo, claro, te efectivizaron alguna de esas cosas. Qué entonces bueno. Soy muy obsesivo en eso, raro, pero bueno. Bueno, muchísima Mert para el viernes y para el domingo, y vamos a tratar de ir. Y bueno, buenísimo. que siga. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí. Veremos quién nos puede facilitar refugio, una casa. ¿No? Pero sí. Bueno, por ahora se termina, no tenemos. Bueno, no así que aprovechen los que nos están escuchando de ir a verla. Hay que reservar, digo, no es que hay que ir directamente. Sí, sí. Esos sí. Son los horarios, pero hay que llamar a ese teléfono por el WhatsApp, vayan a Mirador Casa Teatro, hagan clic ahí en el WhatsApp y desde ahí reservan, porque son muy limitados los cupos. Claro, y lo último que quiero agregar, y por eso la reserva, es que tenemos capacidad para 15 espectadores. Mm. Por lo tanto, se llena enseguida. Chivo. Es decir, hay que llamar ya, llame ya. Bueno, vamos a llamar. Bueno, y nosotros, perdón, también quería agradecerle a ustedes dos, agradecernos nosotros a ustedes dos, sí. Porque nos acompañaron desde el principio. Siempre estuvieron ahí, siempre ha venido gente de parte de ustedes, así que han sido partícipes de totalmente. Bueno. Y ayudando con su publicidad y sus palabras de todas las bueno, este programa se hace así, en colaboración. Por ejemplo, los que publicitan acá nosotros somos clientes de ellos. No, nunca podría recomendar algo que a mí no me gustara. Mm. Entonces, los auspiciantes son, como dice, mira, Mirtha Legrand, son de mi entera confianza. Así que la obra es de mi entera confianza también. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Daniel. Vamos con una canción con la que sigue, que es de El Zar. Y se llama Tarde o Temprano. Nada que le haga temblar, un vestido que le tapa la herida, listo para conquistar. Le diste vueltas al mundo buscándole un rumbo, que hablamos cuando hablamos de amor. Es que una vez te vi llegar y no las miradas en loop de la gente que le cuesta dormir. Si mi música suena en los parlantes, espero que te acuerdes de mí. Le diste vueltas al mundo buscándole un rumbo, que hablamos cuando hablamos de amor. Es que una vez te vi llegar y no yeah.